puedo seguir con tu juego. Te escribo y no me contestas, siempre dejas la puerta abierta. Si todo se acabó, ven y házmelo entender. Dime si mañana te olvido, dime si me arriesgo contigo una noche más o regresarás. Dime si mañana te olvido, dime si me arriesgo contigo una noche más o regresarás. Me la paso pensándote, me tienes en un vaivén. Ven conmigo y perdámonos, que mañana ya será tarde. Me la paso pensándote, me tienes en un vaivén. Ven conmigo y perdámonos. Un par de locos en una aventura, viajando hasta la luna. Navego entre tus labios y me pierdo en tu locura. Ya no hay química, pero hay física. Y no hay minuto en que no deje de pensarte. Dime si mañana te olvido, dime si me arriesgo contigo una noche más o regresarás. Dime si mañana te olvido, dime si me arriesgo contigo una noche más o regresarás. Simplemente escucha. Siempre dejas la puerta abierta. Si todo se acabó, ven y házmelo entender. Dime si mañana te olvido, dime si me arriesgo contigo una noche más o regresarás. Dime si mañana te olvido, dime si me arriesgo contigo una noche más o regresarás.